Y hoy tenemos un banner nuevo, ¿sí? Y dice lo mismo que decía el de la semana pasada: Señor, muéstranos tu gloria. ¿Cuántos queremos ver la gloria de Dios? ¿Vieron cómo está ese muchacho ahí levantando la mano? Yo quiero que ahora hagamos una oración así y le pidamos al Señor: Señor, muéstranos tu gloria. ¿Lo decimos todos juntos? A la cuenta de tres: uno, dos, tres. Señor, muéstranos tu gloria. Amén. ¿Queremos ver la gloria de Dios? Amén. Y en el Antiguo Testamento había un cofre, se llamaba el cofre del pacto o el arca del pacto. Muchos de nosotros habremos escuchado sobre el arca del pacto o el cofre del pacto. Era un arca, ¿sí?, hecha de madera recubierta de oro. Yo no sé si los chicos lo tienen para que ustedes lo vean. Ahí está, qué buena tecnología. Este era el arca del pacto, ¿sí?, que los acompañó a todo el pueblo de Israel, ¿sí?, en cada uno de los eventos importantes. Ahí, dentro del arca del pacto, había un lugar donde estaba la vara de Aarón, que reverdeció, estaba el maná adentro de como una jarra, estaba el maná. ¿Se acuerdan del maná? ¿Cuántos saben del maná? Fue el alimento durante ¿cuánto? 40 años, ¿sí? Era un alimento que Dios daba. Si usted se queja a veces de la comida que le hacen en casa, 40 años comiendo ese maná que venía del cielo, ¿sí? Hasta algunas veces el pueblo quería, ¿cuándo vamos a dejar de comer este maná? 40 años, ¿hasta cuándo comieron ese maná? Hasta que entraron a la tierra prometida. Y dice que dejó de caer ese maná. Pero para dejarlo como recordatorio de esa asistencia de Dios durante todos esos 40 años, quedó en una jarra, estaba el maná. Pero también había algo más ahí. Estaban las tablas de la ley. Estaban las tablas de la ley adentro del arca del pacto. Y en ella, aparte de estar estos tres elementos, reposaba lo que se llama la Shekiná o la Shekina. La gloria de Dios estaba en aquella arca. Dios estaba en cada lugar donde iba esa arca. Y los israelitas aprendieron a relacionarse con el arca, a relacionarse con Dios, a conocerlo, a oírlo y a obedecerlo, ¿sí? Y podemos ver en distintos lugares, distintas batallas, distintas victorias que tuvo el pueblo de Israel donde el arca iba acompañando al pueblo de Israel. Estaba en esos momentos cruciales, pero como muchas cosas que al principio son tan importantes y le damos tanta atención y luego de un tiempo empezamos a dejar de prestar la atención. Y bueno, lo mismo pasó, aunque ustedes no crean, con el arca, con la presencia de Dios, con la Shekiná, con la gloria de Dios. El pueblo de Israel, con el pasar de los años, empezó a distanciarse, empezó a perder relación con el arca, empezaron a distanciarse de esa relación del conocimiento y de la obediencia. ¿Sí? Pero hubo una oportunidad donde el pueblo de Israel, como en cada batalla, iba con el arca a cuesta, como una bandera. La presencia de Dios estaba ahí para que ellos ganaran. Pero en una oportunidad el pueblo de Israel tiene una batalla contra los filisteos, ¿sí? Muchos israelitas contra muchos filisteos. Y dice que la batalla arrancó y los filisteos estaban ganando. Y estaban ganando por goleada, una batalla muy importante. Y a alguien se le ocurre, dice, traigamos el arca. ¿Para qué? Para poder ganar. Es como que en el equipo faltaba Messi, ¿sí? Traigamos a Messi a ver si ganamos en esta batalla. Pero querían traer el arca, ya al decir que tenían que ir a buscar el arca, ya estamos notando algo. Habían salido a la batalla sin la presencia de Dios. Pero recién cuando empezaron a perder la batalla, se les ocurrió ir a buscar el arca. Y dice que fueron a buscar el arca y el arca vino. Y el arca dejó de ser para ellos la presencia de Dios, la gloria de Dios, la Shekiná de Dios, y se convirtió en lo que sería como un amuleto, ¿sí? ¿Y saben cómo salió esa batalla? ¿Quién ganó? Ganaron los filisteos. Ganaron los filisteos por goleada, a tal punto que los filisteos se quedaron con el arca. Una muy mala idea de parte de los filisteos, porque los filisteos no temían a Dios, no iban a honrar el arca, y lo único que les trajo a los filisteos fue enfermedad, tumores y muerte. A tal punto que se quisieron deshacer del arca y lo mandaron a la casa de un hombre, un levita llamado Abinadab, ¿sí? Y este hombre que era un levita, que era aquellos que podían estar al lado del arca y rendir adoración y ofrecer sacrificios, este Abinadab lo tuvo por algún tiempito. ¿Saben por cuántos años lo tuvo? Durante 20 años el arca quedó en la casa de Abinadab. Y la historia que vamos a compartir en esta noche tiene que ver qué pasó después de esos 20 años. A alguien se le ocurre, a un rey que ustedes conocen muy bien, llamado David, dice, una de las primeras decisiones que voy a tomar como rey, era un rey que recién había empezado a ejercer su reinado, su dominio, una de las cosas que voy a hacer es traer de la casa de Abinadab esa arca, traerla a Jerusalén. Vamos a leer la historia que se encuentra en 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1 en adelante. ¿Tenemos otra versión? Soy molesto. La de traducción actual, si no, no me van a poder seguir. Dice así, David volvió a reunir a sus mejores hombres, aproximadamente 30.000. Dice que eran como 30.000. Salió con ellos de Baala de Judá para llevarse a Jerusalén el cofre del pacto, el arca del pacto. Ante ese cofre se ora al Dios Todopoderoso que reina entre los querubines. Vieron que en el dibujo que vimos recién había como dos ángeles, esos eran los querubines que estaban representados. Todo el arca era de madera y estaba bañado de oro por dentro y por fuera. El cofre del pacto estaba en la casa de un hombre llamado Abinadab. ¿Cómo se llamaba? Muy bien. Esa casa estaba en la punta de una colina. Cuando la sacaron de allí, el cofre, lo pusieron sobre una carreta nueva que iba guiando Usa y Ahio. No se van a olvidar de esos nombres. Usa y Ahio, hijos de Abinadab. Ahio iba delante del cofre. Tenían que bajar ese cofre tan pesado de oro, lo tenían que bajar de alguna manera hasta Jerusalén. Y David dijo, voy a ponerlo mejor, porque hay que ponerlo mejor para Dios. Entonces le puso un carro nuevo y arriba puso el arca y el arca vino descendiendo y fue bajado, ¿sí?, por algunas mulas. Y David y todos los israelitas, ¿cómo iban? Danzando y cantando y muy alegres delante de Dios al son de la música, de arpas, de panderos, de platillos, de castañuelas y otros instrumentos de madera y cuerda. Cuando llegaron a un lugar donde se limpia el trigo, se tropezaron los bueyes que jalaban la carreta, se tropezó esos bueyes y el arca se estaba por caer al piso. ¿Y qué hizo Usa? Sostuvo con su mano el cofre para que no se cayera, pero Dios se enojó mucho contra Usa por haber tocado el cofre y allí mismo le quitó la vida. Tremendo. David se enojó mucho porque Dios le había quitado la vida a Usa partiéndolo en dos. Y por eso llamó a ese lugar Pérez Usa. Pero luego sintió miedo y dijo, ya no me atrevo a cuidar el cofre de Dios, el arca del pacto. Y David no se atrevió a llevar el cofre de Dios a Jerusalén. Así que lo dejó en la casa de Obed-Edom. ¿Vieron cómo viene la historia? Bajan el arca en esa carreta. La carreta está por tropezar, los bueyes tropiezan. Usa intenta agarrar el arca para que no toque el suelo. Muere instantáneamente. David se enoja por lo que está viendo. ¿Cómo puede ser? Y luego, ¿qué hace? Le agarra miedo. Dice, no quiero que el arca venga. Mirá lo que le pasó a los filisteos. Mirá lo que le pasó a Usa. ¿Qué hago con el arca? Mejor se lo damos, ¿a quién? Al pobre Obed-Edom. Si no, es el mejor que se lo lleve Obed-Edom, porque no quiero ni tumores, ni que me caiga un rayo y me parta en dos. Esta expresión está en esta versión, ¿no? Como muchas veces decimos nosotros, lo partió en Dios, en dos, le cayó un rayo. Bueno, dijo David, no quiero que me parta en dos el Señor. ¿Y qué hizo? Se lo dio a Obed-Edom, se lo sacó de encima, que vivía en Gat. ¿Y a dónde tenía que ir? A Jerusalén. El cofre de Dios se quedó allí. ¿Cuántos meses? ¿Cuántos años estuvo con Abinadab? 20 años y estuvo 3 meses en la casa de Obed-Edom. Y durante ese tiempo, Dios bendijo a Obed-Edom y a todos sus familiares. Amén. La gloria de Dios había venido a la casa de Obed-Edom. Y dice que todos sus familiares fueron bendecidos, el hijo, la hija, la esposa, los tíos, la suegra, todos estaban ahí. Dice, aproximadamente, dice la Biblia, que eran 62 parientes, todos fueron bendecidos en la casa. La gloria de Dios había venido sobre la vida de Obed-Edom y toda su familia. ¿Cuántos queremos ser Obed-Edom ahora? Amén. Vamos a orar para que la palabra nos hable, porque tiene mucho que decirnos en este texto, ¿sí? Cómo acercarnos a la presencia de Dios, cómo la gloria de Dios tiene que venir a nuestra vida. ¿Cuántos queremos que esa gloria de Dios venga a nuestra familia como vino a la vida de Obed-Edom. Yo creo que muchos o todos los que estamos aquí queremos que la presencia de Dios, la gloria de Dios, venga a nuestra familia. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra, Señor, que es viva, que es eficaz, que es más cortante que espada de dos filos, Señor, y que queremos que en esta hora, Señor, tú nos hagas entender, tú nos muestres, Señor, cómo tu gloria se puede manifestar, Señor, en nuestra vida, pero más allá de nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar, Señor, en los que, Señor, a todos los días nos levantamos y vemos a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, queremos, Señor, que nuestros tíos, queremos, Señor, que todo nuestro entorno, toda nuestra familia sea impactada por tu gloria. Señor, muéstranos tu gloria en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y la iglesia dice, amén. Muy bien. Esto, traer la presencia de Dios, lo que quería hacer David a la ciudad, traer la presencia de Dios garantizaba la bendición sobre su reinado. Él quería que esa bendición viniera. Entonces le dijeron, alguno le habrá dicho o él habrá recordado, habían pasado 20 años, ¿sí? Él era un rey muy joven. Le dijeron, ¿por qué no traes el arca del pacto que está en la casa de Abinadab? Y él no tuvo mejor idea que qué hizo. Traer un carro, poner el arca y ser tirado por unos bueyes. La primera decisión equivocada es buscar a Dios o buscar la gloria de Dios a nuestra manera. Había una forma de trasladar el arca, ¿sí? Y no era la manera en la cual David lo había hecho. Estaba especificado en la ley cómo debían traer el arca de Dios. Y no era ni con bueyes ni con carretas. Pero él tenía una muy buena intención. Dice que puso una carreta nueva, quizá era una carreta con ribetes de oro, quizá era una carreta muy linda, la mejor de esa época, y ahí decidió David montar el arca y traerlo, ¿sí? Pero no era como Dios quería que lo trajera. ¿Cómo quería que Dios trajera el arca? Yo se los voy a contar a continuación. Yo voy a pedir, hay cuatro colaboradores míos que andan dando vuelta por ahí, cuatro levitas que andan dando vuelta por ahí. Uy, justo, llegaste. Acá hay uno. Sí, sí, acá están bien. Dos ahí, dos ahí. Ponemos la imagen del arca de vuelta. ¿Vieron que tenía dos varas? ¿Sí? Dice que los levitas, no los levitas levitan al trabajo, y esa, no, los levitas, los que adoraban a Dios, pues ustedes lo vieron a estos muchachos, estos son trabajadores y sirven al Señor. Bueno, estos que ofrecían sacrificio a Dios, que adoraban a Dios, los que estaban en el templo, tenían que agarrar cada uno de un lado y llevar. Vamos a hacer como mirando para allá. Vengan un poquito más acá. Imagínense que tienen una y está el arca en el medio. ¿Cómo tenían que transportarlo? Ahí, muy bien. No, vos de este lado porque si no se va a caer. Ahí. Y así lo caminen un poquito. Así lo tenían que transportar, ¿sí? Esa era la indicación. No se vayan todavía. Dice, lo tenemos al pasaje Crónicas, capítulo 15, versículos 14 y 15. Nos dice lo siguiente. Así lo hicieron, llevaron a cabo la ceremonia de limpieza y transportaron el cofre, el arca del pacto, llevándolo sobre los hombros con varas, tal como lo había ordenado Dios por medio de Moisés. Así debían haber trasladado el arca, ¿sí? Después los voy a llamar un ratito, ¿sí? Le damos un aplauso a estos colaboradores. Lo debían transportar así y no lo podía transportar cualquiera. ¿Quiénes debían ser los que transportaban? Los levitas tenían que transportarlo. Pero ¿quién los transportaba? Una junta de bueyes, ¿sí? Arriba de una carreta hermosa. Pero Dios no había dicho así, que lo hiciera. Muchas veces nosotros nos acercamos a Dios, queremos ver la gloria de Dios, pero lo queremos hacer a nuestra manera. Y Dios tiene una forma establecida y estaba establecida cómo debían llevarlo, ¿sí? Y no hacerlo de esa manera significaba ¿qué cosa? Pura y claramente desobediencia a Dios. Muchas veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y Dios dice, querés ver la gloria de Dios, tenés que hacerlo como yo lo digo. Amén. Algunos dicen que, recuerden que Abinadab era levita, así que por descendencia, Usa y el otro hermano que era Ahito, que estaba ahí al lado de él, podían tranquilamente haberlo llevado, como lo llevaron los muchachos, como hicieron la representación. Pero quizás por comodidad prefirieron usar la carreta de David. Pero también después de haber pasado 20 años en la casa de Abinadab, muy probablemente que Abinadab nunca le haya enseñado a sus hijos la ley de Jehová. Entonces lo llevaron como bien le parecía, sin conocer la palabra del Señor. ¿Estamos la primera? Hay que buscar a Dios, la presencia de Dios, hay que buscar la gloria de Dios a la manera de Dios, como Él quiere que lo busquemos. Lo segundo es La segunda forma equivocada de buscar a Dios es buscarlo temerariamente, ¿sí? Imprudentemente. ¿Quién fue imprudente aquí? Más allá de David y los bueyes que se tropezaron, Uza fue imprudente, porque no debía tocar jamás el arca. Lo único que podían hacer era tomar el arca desde las varas que tenía a su costado, porque la presencia de Dios estaba ahí. Pero se ve que ellos, con el pasar del tiempo, así como el pueblo de Israel fue entendiendo que en vez de estar la presencia de Dios era un amuleto, para ellos también empezó a perder profundidad el buscar a Dios y que la presencia de Dios esté con ellos. Y dice que cuando la carreta empezó a tambalear y se tropezaron, él puso la mano. Todos diríamos, qué bien, Uza, no quería que caiga al piso, pero no lo hizo a la manera de Dios. Puso en peligro su vida al tocar el arca y murió. ¿Saben qué? Hay muchos cristianos hoy en día que nos presentamos a Dios muchas veces como se nos da la gana, en pecado, con cosas sin resolver. Ah, total, es para Dios. ¿Sí? Y Dios te dice, tenés que cambiar, tenés que hacerlo de esta manera. Y yo estoy así. 20 años la presencia de Dios y no hubo ningún cambio. Hay personas que conocemos a Dios hace 20 años, 20 o 30 años que venimos a la iglesia y seguimos con los mismos vicios, seguimos con las mismas actitudes, seguimos con nuestras carnalidades, seguimos con nuestros temperamentos sin cambiar. 20 años de la presencia de Dios en nosotros y seguimos viviendo de la manera que nos gusta y no haciendo las cosas a la manera de Dios. La presencia de Dios estaba ahí y Uza no se había dado cuenta. Y la palabra es muy clara, a veces no nos gusta, pero dice, sin santidad nadie verá, pero la gente clama y dice, Señor, muéstranos tu gloria. Y cambia, como decíamos la semana pasada, sacate los zapatos, deja esas actitudes, deja esas cosas, muéstranos tu gloria, Señor. Y a veces hacemos imprudentemente, como hizo Uza, y queremos participar, queremos servir con nuestras ropas manchadas. Y Dios te dice, no se debe servir así, no vas a ver mi gloria, porque sin santidad nadie verá a Dios. Lo que había perdido Abinadab y parece sus hijos era la reverencia a la presencia de Dios, la honra a la presencia de Dios, el respeto por el Señor y todo lo que representaba el Señor. Se habían acostumbrado, como a veces nos acostumbramos a venir a la iglesia y venir y durante la semana hay conductas que no cambian. Pero venimos y venimos, pero no cambia nada. 20 años y seguimos igual. Ahora vamos a ver más adelante que 3 meses en la casa de Obed-Edom hizo que cambiara todo. 3 meses en la casa de Obed-Edom hizo que cambiara todo. Todo lo que en su familia pasaba, prosperaba en todo sentido. Muchos cristianos queremos ver esa gloria de Dios, pero no estamos dispuestos a cambiar ciertos pecados, el chisme, la violencia, ¿sí? Las miradas, cómo miramos a las mujeres o las mujeres a los hombres, el adulterio que dice Jesús, cuidar nuestra vista, dice que cuando ya codiciamos una mujer, con los ojos ya estamos pecando. Ah, pero no es tan grave porque no hice el acto. Ya es pecado delante de la presencia de Dios. El robo en el trabajo. Total, nadie me ve. Me llevo estas fotocopias o hago esto. Total, nadie me vio. Si miro esto en internet, nadie me vio. Nadie me vio, no, porque la presencia de Dios todo el tiempo nos está mirando. La presencia de Dios está en nosotros. Pero clamamos y decimos como muchos clamamos, Señor, muéstranos tu gloria. Y en vez de traer bendición, no va a pasar nada. La tercera forma equivocada de buscar la presencia de Dios fue la que tuvo David. Porque dice que el arca venía bajando, tropezó, Uza lo toca y cae muerto en el instante. ¿Y qué hace David? En primer lugar, ¿qué hace? Se enoja. ¿Cómo va a pasar eso? Si era un siervo de Dios, si no quiso que cayera al piso. Primero se enojó, pero después que le agarró. No me puedo enojar contra Dios. ¿Sí? Se enojó primero por la situación, pero después tuvo miedo. Miedo. A ver si no me pasa lo mismo. Otra tercera forma de buscar a Dios es que a veces lo buscamos con miedo. ¿Sí? A veces Dios nos muestra ciertas cosas que tenemos que cambiar y nos da miedo, ¿no? Porque el Señor se va a enojar conmigo. ¿Sí? Y no tiene que haber miedo. Tiene que haber temor, que es muy distinto. ¿Sí? El temor es el respeto, el reconocer a Dios. Pero nada tiene que llevarme a tener miedo. ¿Sí? No tengo que tener miedo de la presencia de Dios. Tengo que tener temor y tengo que tener reverencia delante de Él. Debemos buscar a Dios con reverencia. Dios es un Dios de amor y Él quiere corregirnos. Y esta tarde hablábamos en la clase, ¿no? Y hablábamos de que Dios nos redarguye, ¿sí? Y algunos creían que redarguir era, mirá, me parece que no te conviene. Y hablábamos que es como una bofetada de Dios. Y nos dice, no, como estás transitando, como estás caminando, es para el otro lado. No es una corrección leve. Mirá, te está haciendo un poquito del camino. Un redarguir es reprender, es exhortar, es así no va más. Y a veces, ¿qué hacemos? Nos enojamos con Dios. ¿Por qué? Si yo lo estaba haciendo bien. A mí me parecía que estaba bien como lo estaba haciendo. Y Dios te dice, es para el otro lado. Es como yo quiero. Es a la manera que yo quiero. Es con orden, con respeto, reconociendo lo que es mi gloria, la santidad. Y sin santidad, nadie verá a Dios. Dios quiere que vos y yo nos arrepentamos de esos pecados, que lo busquemos. Él no quiere castigar al pecador, sino que quiere que el pecador se arrepienta de ese pecado para poder ser bendecido. Y ahora la pregunta es, ¿cómo hacer que esa gloria de Dios venga a mi hogar? ¿Cómo hacer que esa gloria de Dios venga a mi vida? Obededón es como que le enchufaron el arca, ¿sí? Tomá, no queremos problema, quédatelo vos. ¿Cuánto tiempo pasó, dijimos? 3 meses. Y en esos 3 meses, vamos a leer lo que pasó. El cofre de Dios se quedó allí 3 meses y durante ese tiempo Dios bendijo a Obed-edom y a todos sus familiares. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Qué dijimos que representaba el arca del pacto? La gloria de Dios, la presencia de Dios. ¿Y cómo puedo hacer para transportar esa gloria de Dios? Primero lo que tuvo Obed-edom, reconoció a Dios y honró ese arca que había llegado a su casa. Y hay 3 cosas, dije al principio, que contenía el arca del pacto. ¿Se acuerdan? La que estaba en la jarra. ¿Qué había? Maná había, ¿sí? Maná durante 40 años habían comido, ¿sí? Ellos en un momento tuvieron hambre y no sabían qué comer, dice que caía ese maná que parecía que eran hojuelas de miel, así que lo comieron y lo disfrutaron. Pero ¿saben lo que pasaba con el maná? Hoy lo comían y mañana, ¿qué tenían que hacer? Volver a juntarlo. No podían juntar de más, tenían que juntar lo que ese día iban a comer. Pero había algunos argentinos ahí entre los israelitas, que Moisés le dijo, no junten para mañana porque se les va a echar a perder. Ah, lo pongo en la heladera. No, no había heladera. Sí, junta un poquito más, porque si mañana no cae, hay gente que está sin fe, si mañana no cae el maná, entonces que juntaban un poquito más. Pero ese poquito más que sobraba, ¿qué pasaba? ¿Alguno sabe? Se le llenaba de gusanos, se le ponía verde, lleno de moho, no se podía comer, lo tenían que tirar. Y era una vergüenza, porque ya sabían que el que llevaba el coso con los gusanos, ese era el hombre o la mujer que no tenía fe. Así que todos los días lo que tenían que comer, lo comían y el resto lo tenían que dejar. Y así lo hacía. Tenemos que llevar la gloria de Dios a nuestro hogar. Y lo que tiene que haber en nuestro hogar, ¿saben qué es? Maná. ¿Y saben lo que dice la palabra? Dice Juan capítulo 6, versículos 48 al 51. Dice, yo soy el pan de vida. ¿Quién dice esto? Jesús. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Si vos querés que haya bendición, si vos querés que la gloria de Dios repose en tu hogar, lo primero que tenés que tener es a Jesús en tu vida. Es tener a Jesús en tu hogar. Dice la palabra que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, más son, todas son hechas nuevas. Si tu matrimonio está en Cristo, nuevo matrimonio tenés. Las cosas viejas pasan, esas peleas, esas cosas que de enojo que hay, esas tristezas, esa falta de perdón, esa tirantez que a veces hay con los hijos, entre los esposos. La única manera de que haya, se pueda ver la gloria de Dios es llevar a Jesús a nuestro hogar. Ese maná que representaba en el desierto la presencia de Dios y que Dios estaba ahí, hoy nos representa a Jesús. Jesús es el pan de vida. Pero muchas veces nosotros no podemos llevar a ese Jesús porque somos nosotros a veces los que creamos esas barreras. Somos nosotros los que creamos esas barreras entre nosotros, ¿sí? Con nuestros hijos, con nuestros esposos. Y es tiempo de pedirle al Señor que tome el lugar en nuestra vida, que tome el señorío y el reino de Dios se establezca en nuestra familia. Que la gloria de Dios venga a nuestra familia, es que el señorío de Cristo venga a nuestro hogar. Y Obed-Edom lo había entendido. Abinadab lo tuvo 20 años en la casa. Ni los hijos aprendieron cómo tratar el arca. Y Obed-Edom solamente en 3 meses revolucionó a toda la familia. Yo a veces veo gente, y me pasa a mí, ¿no? 20 años, 30 años en la iglesia. Y a ver, ¿cuántos evangelicé este año? Veo gente que está hace 3 meses, trajo a la abuela, a la tía, a la hermana, al vecino, le habla a todo el mundo de Dios y va repartiendo la presencia de Dios en el lugar donde está. 3 meses de convertido. La presencia de Dios está en su vida. Y la imparte y la comparte. La gloria de Dios se manifiesta en el lugar donde está. Y a veces pasamos 20 años y vamos perdiendo. Esto de ya nos juntamos solamente entre nosotros, en la iglesia, vemos al necesitado y la gente que hace 3 meses conoce al Señor quiere compartir. Y todo prospera, todo lo que hace prospera. Lo segundo que había adentro del arca, dijimos que estaba el maná y estaba la vara de Aarón. ¿Qué pasó con la vara de Aarón? Reverdeció. La vara de Aarón era un simple palo, ¿sí? Seco, pero de repente reverdeció. Cuando la presencia de Dios viene a tu vida, reverdece todo lo que hay. Cuando Cristo viene a tu matrimonio, empieza a reverdecer todo lo que hay. Cuando Cristo viene a tu corazón, empieza a ser una vida atractiva, empieza a florecer. Esta tarde hablábamos de ese pasaje muy hermoso que ya se lo saben la mayoría, que dice, si no, en la ley de Jehová está mi delicia. ¿Y qué dice? De día y de noche medito en él. ¿Será como qué? ¡Oh, y qué linda esa parte que me gusta a mí! Será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Viene el agua y empieza a nutrir ese árbol, ¿sí? Y lo empieza a nutrir, y lo empieza a nutrir. El árbol está siempre vigoroso, ¿sí? Está siempre lindo, está siempre verde. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios, la gloria de Dios está en esa familia. Y dice algo más. Da, ay, qué lindo. Da su fruto a su tiempo. Hay gente que viene la presencia de Dios, quiero que Dios haga algo ya. Ya, y si no lo hace, entonces me enojo como David. No, la presencia de Dios va a venir, la gloria de Dios va a venir a tu familia, pero hay que darle tiempo a que dé fruto, porque a su tiempo va a dar fruto. Amén. Ay, mi marido no cambia más, va a haber fruto. Ay, mi hijo no cambia más, es un adolescente rebelde. No, no hay ninguno acá, ¿no? Y no cambia. Le digo que piense de esta manera y no cambia. Va a dar fruto. Si eso fluye, si la presencia de Dios fluye en tu hogar, va a dar fruto. Y dice algo más. Y su hoja no cae. Siempre estás verde. Siempre la presencia de Dios te mantiene seguro. No se te van a caer, se te va a caer el pelo, decíamos, y se te van a caer otras cosas. Pero no se te va a caer las hojas, tu reverdecer, el predicar la palabra. Va a dar fruto a cada uno de los que estés impartiendo esa bendición. Pero tenés que estar, ¿al lado de qué? Al lado de ese río, ¿sí? La gloria de Dios, reconocerla, buscarla, anhelarla. Señor, mostrá tu gloria. ¿Y qué pasa con los que hacen esto? Todas las cosas, ¡ay, qué lindo! Vamos a decirlo fuerte. Todas las cosas prosperan, ¿sí? En todo sentido, prosperan en la economía, en lo emocional, ¿sí? En las relaciones, en todo. Ah, pero Dios no me bendijo en lo económico, pero sí te dio salud, te dio otras cosas, pero esperá que a su tiempo va a dar fruto, ¿sí? El florecer es la belleza de un testimonio personal que glorifica a Dios, un cambio de vida, ¿sí? Las flores dan belleza, es nuestro testimonio. Y eso es lo que pasó, era un testimonio que esa vara seca que parecía que no pasaba nada volviera a reverdecer. Gloria a Dios, y Dios lo puede hacer en tu vida y lo puede hacer en tu matrimonio. Nuestro testimonio tiene poder para impactar la vida de otros. Tené paciencia, Dios lo va a hacer. Pero había algo más. Estaba el maná, estaba la vara esa seca que reverdeció como testimonio de que Dios puede hacer cosas todavía. ¿Qué más estaba? ¡Oh, las tablas de la ley! Alguien que me preste una Biblia, por favor. Yo acostumbrado a tener la Biblia en el celular, no traje... Préstame tu Biblia. Tenían la Biblia, la palabra de Dios, ¿sí? Las tablas de madera estaban adentro del arca del pacto y lo llevaban. ¿Y dónde estaba? El maná. Estaba la vara que reverdeció, estaba la palabra de Dios. Y ahí se manifestaba la gloria de Dios, ¿sí? Y muchos tenemos la palabra, siempre he compartido varias veces. Ay, yo tengo una... ¿Cuántos tienen una Biblia en la casa? 2 Biblias, 5 Biblias. Hay algunos que tienen 5 Biblias. Como 5 arcas del pacto que están ahí, ¿sí? Están guardadas. A veces tenemos la Biblia, pero pareciera que fuera un amuleto. Y está ahí juntando polvo. Pero la Biblia no está para que sea un amuleto, para que sea algo... Hoy hablábamos, y muy lindo lo que compartíamos hoy, de cómo oírla, meditarla, leerla, estudiarla, recordarla y aplicarla. Es ahí donde se manifiesta la gloria de Dios. A veces nos conformamos con escuchar un poco. ¿Y qué hace Satanás? Viene, una semilla, te la saca. Por eso no solamente hay que oírla, hay que meditarla. Como decía el pasaje recién, de día y de noche. Ay, ¿cómo está nuestra vida? ¿A quiénes estamos escuchando? Por eso me gustaba el versículo 1 del Salmo 1, que dice, bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, ¿sí? Porque hay gente que ni lee la Biblia. Y a ver qué dice el horóscopo hoy. Y quiere que Dios la bendiga, ¿sí? Agarran el diario, la sección horóscopo, a ver, quiere que Dios la bendiga. O prende la tele, a ver qué nos dice la tele hoy. Y la tele transmite un montón de cosas que son dañinas, un montón de consejos que no ayudan para nada. Pero quieren que la gloria de Dios descienda en su casa. Y nunca abren la palabra. La gloria de Dios se va a manifestar cuando conozca al Dios de la gloria. Y Dios se reveló a través de su palabra. ¿Me siguen? Amén. Bienaventurados el que no anduvo en consejo de malo, ni en camino de pecadores. Ahora, ¿cómo puedo hacer para no andar en camino de pecadores? Con mi GPS, con la Biblia, que es lámpara, que es lumbrera en un tiempo tan difícil de oscuridad que está pasando en nuestra nación. Esta es nuestra lumbrera. Y si vos querés que la gloria de Dios se manifieste, empecé a iluminar tu vida, la vida de tus hijos, de tu esposo, de tus hermanos, de los que están alrededor tuyo. No solo debemos leerla, debemos meditarla, debemos estudiarla. Y dice el pasaje, ni se ha sentado en silla de escarnecedores, ni ha compartido con otros, ¿sí? Con otros que hacen mal, con otros que dan malos consejos. Fíjate bien a quién estás escuchando en tu trabajo, en la escuela, en el lugar donde estás. Es un tiempo difícil, pero la gloria de Dios se quiere manifestar en tu vida. Yo terminaría el mensaje aquí, pero quiero hacer pasar a los muchachos un segundito más, a estos levitas. Porque lo que voy a compartir ahora, me voy a tomar 5 minutos para que veamos algo más que nos dice el pasaje. ¿Cuántos queremos la gloria de Dios? Decirle al de al lado, al de al lado, decirle que el maná, que Cristo esté en tu vida. Al de la derecha o al de la izquierda, decirle que la vara reverdezca y que no te falte la palabra. A ese decirle al de adelante, que no te falte la palabra. Muy bien, ahora muchachos los hago pasar de vuelta. ¿Vieron cómo son las cosas? Un chisme, una noticia mala, ¿cómo corre? ¡Fum! Como reguero de pólvora, ¿no? ¿Sí? Y la envidia a veces también corre así como muy rápido. Bueno, ¿saben qué? Obed Edón empezó a prosperar y le iba bien. ¿Y cuántos familiares tenía? Dije, muy bien, estuvieron escuchando. 62 familiares, incluyendo a todos, hasta los animales, las mascotas, toda la casa, dice, de Obed Edón había sido bendecida. Y algunos que estaban ahí dijeron, 20 años en la casa de Abinadab, no pasó nada. 3 meses en la casa de Obededón, mirá cómo prosperó. Pero la magnitud de la prosperidad de Obededón fue tan grande. Vamos a leer el versículo 12, capítulo 6, versículo 12. Alguien fue a decirle a David, ¿cómo Obed-Edom tiene en su casa el cofre del pacto? ¿Cómo puede ser? Dios lo ha bendecido mucho, lo mismo que a sus familiares, y le ha dado más de lo que tenía. Está bien que lo bendiga, pero le dio más de lo que tenía, le dio mucho más. Le va bien en todo, en todo. Entonces, ni lerdo ni perezoso David fue a la casa de Obed-Edom. Ya no tuvo tanto miedo y se puso a leer la Escritura, parece. Y parece que se fue a la ley de Moisés y vio cómo tenía que transportar el arca. Y vio cómo tenía que darle honra y gloria al Señor. Entonces fue a la casa de Obed-Edom para llevarse el cofre a Jerusalén. Y Obed-Edom quizás, uy, me lo vienen a sacar 3 meses acá. Pero era el rey que se lo estaba pidiendo. Ay, déjamelo 6 meses más, por favor. 3 meses más. La gloria de Dios estaba ahí. Entonces David fue a la casa de Obed-Edom para llevarse el cofre. Ni se lo preguntó. Hizo una gran fiesta. Muchachos, pónganse en posición. No. Dense vuelta, así lo vamos a llevar para allá. Vayan un poquito más cerca, como el arca es un poquito más chiquito. Y dice la palabra. Y así entre gritos, bueno, vamos a leer bien. Dice, para agradarle a Dios, David danzaba con mucha alegría. Ah, no, perdón, me pasé, perdón. Vamos de vuelta al versículo 12. Entonces David fue a la casa de Obed-Edom para llevarse el cofre a Jerusalén. Hizo una gran fiesta. Cada vez que los que llevaban el cofre daban 6 pasos, David ofrecía a Dios un toro y un ternero. Hagan 6 pasos. 1, 2, 3. David decía, paren. Agarraba, ofrecía un ternero. ¿Y qué más ofrecía? Un toro. Esta versión dice que cada 6 pasos. Así que imagínense lo que tardó esa caminata hasta llegar a Jerusalén. Algunas otras traducciones dicen que dieron los 6 pasos y ofreció ahí y siguió la fiesta y él siguió danzando y celebrando al Señor. Muchas gracias, muchachos. Listo, paren. Otro sacrificio. Hicieron 6 pasos. Y así, vamos, hasta llegar, por favor. Ahí paren y así. Muy bien, muchas gracias. Le damos un aplauso a los chicos. Dice versículo 15, y así entre gritos de alegría y toques de trompeta, David y todos los israelitas llevaron el cofre de Dios a Jerusalén. Estaban contentos, estaban alegres, lo estaban haciendo a la manera de Dios. Y la gloria de Dios se iba a manifestar en Jerusalén. Y la gloria de Dios iba a estar en el reinado de David. Qué lindo si la historia terminara acá, pero me quiero tomar 2 minutos más. David empieza a danzar y se pone contento y dice que gira y salta. Y hay una canción que nosotros cantamos muchas veces, no sé cuánto la conoce, dice remolineando, remolineando. No, no voy a cantar porque canto muy bien, pero no. Celebraré a Jehová. Bueno, se remolinea. Y bueno, iba remolineando y saltaba y danzaba y estaba tan contento porque la presencia de Dios estaba de vuelta en Jerusalén. Pero dice que había alguien, vieron que siempre hay alguien ahí. O sea, que hay alguien que lo estaba mirando de arriba del castillo. Y cuando lo vio danzar a David, ¡qué vergüenza! Mirá cómo el rey baila. Ya va a venir acá. Le voy a cantar las 40. ¿Quién era esa persona? Era la reina. Era Mical, que dice que estaba mirando desde el palacio cómo David venía danzando delante de la presencia de Dios. Lo bueno que el Espíritu Santo nos narra, eso que pareciera como algo que se habló en la recámara ahí, que como un gran hermano, el Espíritu Santo pone esa charla que tienen entre Mical y el rey David. Vamos a leer unos pasajes más adelante. Y dice que venía, versículo 17, el cofre de Dios fue llevado a una carpa que David había preparado y allí David le presentó a Dios muchas ofrendas de animales y vegetales, más de la que venía ofreciendo durante el camino. Luego bendijo al pueblo en nombre de Dios. Estaba tan contento David. Dice que a todos les dio, como dice, le darían un choripán a cada uno de los que vinieron. Dice que les dio una tarta de pasas. Le dio, vamos a leerlo. Y dice, y a cada uno de los presentes le dio un pan de harina, unos dátiles, unas bananas, algo, unas frutas, y a otros de pasa. Después de eso, todos se fueron a su casa recontra contentos, porque la presencia de Dios volvía a estar en Jerusalén. También David se fue a su casa, y al llegar a su casa, ¿qué hizo? Empezó a bendecir a todos. La presencia de Dios estaba de vuelta ahí. Y seguramente vos vas a llegar a tu casa y vas a querer bendecir a todos. Vas a llegar a tu trabajo, a tus compañeros mañana, y vas a querer bendecirlo y darle gloria a Dios. Dice que David empezó a bendecir a todos, a los hijos, al sirviente, al que se le cruzaba y lo bendecía y le daba la paz y todas las cosas para que todos estuvieran contentos. Había felicidad, había gozo, había plenitud. Pero lo agarró la esposa. Pero Mical le dijo, versículo 20, hoy has hecho el ridículo, no te has portado a la altura de un rey. Con los saltos que dabas, hasta las últimas de tus sirvientas te vieron tu desnudez. Es muy fuerte esta versión. Realmente te has portado como una persona vulgar y sin vergüenza. Estoy seguro que cuando la presencia de Dios venga, la puedas disfrutar, cuando la gloria de Dios se manifiesta en tu vida, va a haber alguien que te va a decir, estás haciendo el ridículo, que se va a burlar de vos cuando prediques el Evangelio. Cuando vos hables con tu esposa, con tus hijos, te van a rechazar y te van a señalar y se van a burlar de vos. ¿De qué presencia? ¿Ahora te haces el santo? Mirá que te conozco bien, ¿eh? ¡Qué vergüenza! ¡Qué papelón predicarle a todos acá si nadie cree! ¿Qué es esto de andar defendiendo las dos vidas? Sos el único acá en la fábrica, sos el único acá en el colegio. Te van a señalar, pero la gloria de Dios estaba en la vida de David. Y no se achicó. Ah, sí, dijo David. Ah, sí, dijo David. ¿Y qué le contestó? David le contestó, sí dancé y lo hice para agradar a quién. A Dios, amén. Gloria a Dios. Sí dancé y recuerda. Ay, le dio con un caño acá, pero esta parte vamos a leerla, porque dice, y recuerda que fue Dios quien rechazó a tu padre y a tu familia. Además, fue Dios mismo quien me eligió como rey en este pueblo. Cuando alguien venga y te señale y te diga, mirá, dejá de predicar, dejá de hacer el ridículo, tenés identidad en Cristo. Dios me puso acá en esta fábrica, Dios me puso acá en esta escuela, Dios me puso de profesor, Dios me puso en esta carrera, Dios me puso en este lugar, Él me eligió para que hoy pueda compartir lo que estoy compartiendo. Aunque ustedes se burlen, aunque a ustedes no les interese, Dios me eligió a mí para predicar esto. Aunque me cueste, aunque haga el ridículo, aunque para algunos yo esté haciendo el ridículo, Dios me eligió como rey de su pueblo. Y si a ti te parece que me rebajo, pues seguiré rebajándome. Si a vos te parece que predicar el Evangelio es una tontería, si para vos te parece que este cambio de vida que Dios hizo en mí no es una realidad, si vos crees lo que vos quieras creer, yo voy a seguir agradando a Dios. Y si para vos te parece que esto es rebajarme, yo, dice la canción, me haré más vil. Yo me voy a rebajar más. Pero aún así, esa sirvienta que dices, comprenderán por qué lo hago y me honrarán. Quizás vos no creas. Quizás vos no aceptes este mensaje, pero estoy seguro que tus compañeros, aquellos otros que han escuchado este mensaje, van a ser impactados por el Evangelio de Cristo. ¿Amén? ¿Lo crees? Ten identidad en Cristo. Dios te llamó con un propósito y tenés que creerlo. Donde estás, en el lugar donde te movés, Dios te eligió para compartir de su gloria. Yo fui a tomar un minuto solamente para defender a Mical en una cosa. Mical había crecido con un papá como Saúl. Saúl no había tenido una relación estrecha con Dios. No era la misma relación que David tenía con Dios, que estaba escribiendo salmos, que cuando se enfrentaba a un león, él le tiraba una piedra y sabía que Dios estaba con él, y él escribía y estaba en esa relación con Dios. Saúl, cuando vemos la historia de Saúl, Saúl, cada vez que tenía que hablar con Dios, consultaba a Dios a través de un profeta, Nunca, o pareciera que muy rara vez, Saúl tiene una relación con Dios directamente. Y Mical creció viendo a ese Saúl. Y en vez de generar una relación con Dios como la que cada uno de nosotros debemos tener, Mical creció con una religión que veía en la vida de su padre. Por solamente esto, para defender un poquito a Mical, ¿por qué actuó así? Que le pareció una vergüenza y que el padre parecía que se comportaba como un rey y que no estaba dispuesto a humillarse y hacer todo lo que David hizo. David conocía a Dios y por eso estuvo dispuesto a rebajarse. A rebajarse porque ella consideraba que era rebajarse. Lo que hizo David fue darle honra, respeto y gloria a Dios. Y es la única manera que nosotros podemos ver la gloria de Dios en nuestra casa. Así que no te hagas problemas. Si hoy llegás y querés bendecir a todos en tu casa y alguien te diga, ya venís de vuelta con eso, bendecilo igual. ¿Sí? Bendecí igual a tu marido, a tu papá, a tu hermano, al que venga y te señale, bendecilo igual. Y mañana también, bendecilo, en el nombre del Señor, bendecilo. Y dice versículo 23, y Dios castigó a Mical, por eso ella nunca tuvo hijo. ¿Cuántos queremos que Dios se manifieste en nuestra vida? Que Dios prospere en nuestro hogar, que Dios prospere mañana cuando vayamos al colegio, cuando salgamos al vecindario, atendamos el negocio, o mañana que es feriado tomemos mate con alguien. ¿Cuántos queremos que Dios bendiga donde vayamos, que su gloria esté con nosotros? Ponete en pie y vamos a orar. Todos aquellos que queremos que esa gloria se manifieste, me voy a seguir humillando. Que la presencia de Dios se manifieste, no la quiero perder. No quiero perder que esa gloria se siga manifestando en mi casa, en mi hogar. Señor, manifiesta tu gloria en este tiempo. Si querés levantar tus brazos, vamos a decirlo. Papá, te pedimos que nos muestres tu gloria, Señor. Queremos, Señor, levantar tu nombre en alto. Señor, queremos proclamar tu nombre, Señor. Y queremos, como Obed-Edom, Señor, rendirte adoración, rendirte servicio, adorarte, reconocerte, Señor, con todo nuestro ser, Señor, con toda nuestra alma, Señor. Queremos adorarte, queremos hacerlo como vos querés que lo hagamos, Señor, en completa santidad, Señor. Entregamos nuestra vida a ti. Quizá tenemos 15, 20 años, Señor, de conocerte, de venir a la iglesia, Señor. Queremos dejar esos 20 años atrás, Señor. Queremos mirar hacia adelante, Señor. Queremos estar en Cristo, Señor, que las cosas nuevas pasen en nuestro hogar, en nuestra vida. Señor, si a veces tenemos vergüenza de proclamar el Evangelio, Señor, que declaremos que hay poder, Señor, de ti para poder predicar. Y aunque algunos nos señalen, al que algunos, Señor, nos rebajen, al que algunos piensen que hacemos el ridículo, Señor, nos vamos a humillar delante de tu presencia para que tu gloria se siga manifestando. Gloria a Dios. Alabemos al Señor ahora en este clima de adoración, de reconocimiento. Señor, llenanos de valor, papá. Entusiasmo, Señor. Que nuestra vara, Señor, que nuestra vida vuelva a reverdecer para otros. Señor, que tu presencia sea todos los días una realidad, papá. Que tu palabra no descanse, Señor, en una biblioteca, Señor. Que se haga real, Señor, viva en nuestra vida, Señor. Papá, asumimos este compromiso. Muéstranos tu gloria, Señor, en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia.